Bueno, buenas tardes a todos. Soy el mayor Roberto Carlos Sánchez Rodríguez, comandante del distrito. No me preocupes que aquí coge. Del distrito número 15 de Policía, Región Oriente, con sede en Caques. Mi funcionalidad es supervisar, controlar, verificar, apoyar todas las actividades policiales y de la comunidad que se realicen en las diferentes partes de la región de Oriente. Soy bastante conocido de algunos de ustedes aquí, de la región, impartiendo, dándole a conocer los excelentes resultados que se han venido dando. Yo siempre decía que cuando hay problema, pues el problema está, hay que buscar la solución. Nosotros somos una institución legalmente favorecida, amparada, bajo las normatividades que nos rigen. Como ustedes también tienen derechos, tienen obligaciones, tienen deberes, igualmente lo tenemos nosotros. Conozco la problemática que se viene afrontando y estábamos unos días anteriores tocando la temática con el señor alcalde personero, el señor secretario de gobierno y otras personas más que se encontraban en esa reunión que le hicimos a puerta cerrada para buscarle solución qué está sucediendo en FOMEQUE. En el momento, hablarle de que los procedimientos policiales van a disminuir, no van a disminuir porque eso está legalmente constituido. No podemos decir que FOMEQUE no es Colombia, FOMEQUE es Cundinamarca, Cundinamarca es Colombia, Colombia es América y América hace parte del globo terráqueo. Que estamos en un país sometido, orientado bajo algunas normatividades que nos tienen que estar orientando hacia el excelente comportamiento. Como podemos tener el ejemplo, hace 23 años tuvimos un acuerdo de paz como el que estamos teniendo ahorita. ¿Por qué? Porque nos tenemos que regir a lo que la comunidad ya está cansada. Las expectativas de aquí de FOMEQUE le podemos dar un parte satisfactorio. Hace unos 15, 20 días fue capturado dos personas que nos tenían acosado en microtráfico. Fue alias Soldado y otra persona que inclusive le conseguimos un material bélico que fue una granada en su poder. ¿Qué iba a hacer? ¿Cuáles eran las intenciones? Pues se desconocen hasta el momento. Dimos un parte satisfactorio donde hubo la captura de esta persona y hoy en día está detrás de la reja y estamos a la espera de que se le brinde su juicio. Tenemos el año pasado la captura de alias, creo que el negro le decían. Uno negrito, morenito, el Nietzsche. Un parte satisfactorio, en donde ya todos lo conocemos. Hubo un parte satisfactorio a principio de año donde se le está dando respuesta a los hechos que alteraron la tranquilidad de ustedes a principio de año, ya ustedes lo conocen, se le da un parte satisfactorio. Así como hemos hecho cosas buenas, pues somos seres humanos y los policías venimos de donde vienen ustedes. Como decimos nosotros los campesinos de mi tierra en la costa, somos de este pueblo. Así decimos nosotros, somos de este pueblo. Los policías no vienen de otras dimensiones, de otros planetas. Son hijos de cada uno de los que estamos aquí sentados. O de los que aquellos que de pronto se alteran su estado emocional con los tragos, porque todo lo da el trago. Eso no lo vamos a echar mentira aquí, todo lo da el trago. Conociendo ya los errores, yo no vengo aquí a hablar del error, venimos a buscar la solución. ¿Cuál es la solución? Hombre, así como varios municipios del oriente de Cundinamarca están creando esa unión bilateral o esa unión de trabajo de equipos para que nuestra región no se dañe, porque hoy estaba dando un parte satisfactorio que ya llevamos dos años de días, completando de los días, que no sucede un atentado terrorista en la región de Oriente. Hoy estamos dando un parte satisfactorio que el mayor Sánchez, en su gestión como comandante del distrito, gracias es a ustedes, estamos entregando 16 subversivos que tenían intenciones de hacer alguna situación dentro de la región. Hoy estamos entregando satisfactoriamente que hemos acabado con 16 estructuras delincuenciales que nos querían aumentar el microtráfico aquí en la región de Oriente. Hoy estoy dándole satisfactoriamente que los 12 homicidios que se me presentaron el año pasado en la región de Oriente tenemos a los autores materiales e intelectuales. O sea, no vamos a negar que se está haciendo una labor satisfactoria. No vamos a negar que estamos haciendo. Hoy en día podemos hablar que FOME que ha disminuido el consumo de marihuana, porque gracias a Dios no tenemos consumidores vulgarmente, como le llamamos, de perico o bazuco, de cocaína, de drogas sintéticas, porque sería, ustedes que son padres de familia, sería algo que nos desfallecería como sociedad, como comunidad, porque hoy en día no se trabaja quién es el más fuerte, hoy en día se trabaja quién es el más inteligente, y el que tiene la inteligencia y la sabe utilizar tiene el poder, ¿cierto? Por eso es que hoy en día encontramos gente, hoy encontramos grandes oficiales de la policía, del ejército y la armada, donde se han metido con el cuento de la seguridad y convivencia ciudadana. ¿Por qué usted cree que, por ejemplo, la noticia de esta mañana que Siria la va a intervenir, va a hacer una intervención en Estados Unidos? Porque está preocupada por las armas biológicas. Porque es que no solamente le va a afectar a Siria, le va a afectar a un mundo entero. Al globo terráqueo, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar que FOME, que lo que yo le decía a Wilson que día que hablamos, imagínense que ustedes tienen tres productos que he observado que lo venden a, que es el huevo, la habichuela y otras hortalizas, ¿cierto? Y el tomate. Imagínense que yo fuera comprador de tomate allá en Bogotá. Es que yo no voy a FOME que porque esa gente es peleonera. Yo no voy a FOME que porque allá matan. Yo no voy a FOME que porque Fomequistán se volvió otro oriente hace 20 años atrás. Por el trabajo de quienes, no es solo de esta policía, que así sí aceptamos los errores, pero no podemos desvanecerla. A lo contrario, vamos a traer referencia a un municipio, Guayabetal. Guayabetal ya no hay hurtos. Porque la gente dijo, mayor, estamos cansados, ahí vamos a buscar soluciones. ¿Listo? Vamos a fortalecer los frentes de seguridad, las escuelas de seguridad ciudadana, las escuelas donde ustedes, señores padres de familia, están participando. Hemos disminuido, inclusive se nos quería aumentar el foco de prostitución y nos dimos cuenta de dónde, cuál era el flagelo y lo acabamos. Lo acabamos. Hoy usted pasa a Guayabetal y usted deja su carro ahí y no le pasa nada. Porque la gente está pendiente. Uy, y cuando no son gente del municipio, vea, sargento, tal persona está sospechosa, nadie la conoce. Eso es lo que hay que hacer en FOME. FOME, ¿qué hay que hacer? FOME que tiene algo grande y que es reconocida a nivel nacional. Es una de las grandes productoras de huevos a nivel nacional. ¿Será que vamos a dejar perder eso? Por unos bochinches, perdona que le hable así, me disculpan eso, por unos bochinches que todos los sábados se va a presentar, porque hay gente que no le gusta que el policía lo requise. Y se nos olvida que policía es ser humano. Nosotros no somos robots. Si ustedes ven, yo me corto ahorita y boto sangre. No, azul, perdón. Sangre roja, no como ustedes. Como ustedes. Eso es lo que tenemos que ver. Yo le decía a Wilson, lideremos un grupo chévere de actividad. Mire, otro ejemplo, una referenciación. Yo no comparo, yo hago referenciaciones. Yo vengo a través de San Vicente del Caguán. Cuando yo recibí San Vicente del Caguán en el año 2004, no bajaban de 60 muertos, porque casi cada alguien tenía un familiar dentro de la guerrilla. Yo tenía tres, los cuatro flageros más grandes que estaban agobiando, disminuyendo la tranquilidad, porque no hay cosa más sabrosa que uno puede tender la hamaca en ese barco, en ese balcón, y que la brisa nos esté pegando de lo rico. Pero qué cosa tan desagradable que está uno amarrando su hamaca con, oh, se presentó una pelea porque me tomé unos tragos y es cuando voy a explotar las cosas. No es eso. Yo les venía a proponer inclusive, entonces les sigo hablando de San Vicente. San Vicente, cuando yo llegué allá, hice una reunión de esta, con todos los gremios. ¿Qué está pasando? Eso sí, me mandaba a la guerrilla mensajes subliminales. Vamos a trabajar. Cuando yo entregué a San Vicente de Caguán, en los 6 meses después, solo se llegaron a suceder 2 muertes. ¿Por qué aquí no podemos disminuir esa intranquilidad que solo se da el día sábado? Alcalde, buenas tardes. Bien, gracias. Esa intranquilidad los sábados. Yo le decía a Wilson, esos muchachos que que se sienten intranquilos, hombre, amemos un grupo, como está haciendo Medellín, saquemos los reggaetoneros y presentémoslo un día sábado. Inventémonos cualquier actividad. Porque es que ustedes tienen dos entradas, pero tienen tres entradas y tres salidas. Una que van para allá, otra que va para allá y otra para acá, pero la más importante es la de por acá. ¿Qué tal que cerremos esas entradas? Yo le decía a Wilson, ¿qué tal que el desarrollo que viene presentando Fomeque en cuanto a su producción se disminuya por estas turbas que no llevan a nada? Porque aquí podemos meter, yo puedo meter 1000 policías todos los sábados. Puedo cerrar los establecimientos. Eso sí, acá establecimiento le meto 5, 10, 20 policías. ¿Y qué pasa? ¿Cierto? Pues yo cierro y tomo el poder del pueblo. Pero esa no es la forma. No es la forma. La forma es que las cosas las hagamos tranquilo. Que la forma, que cuidemos lo que tenemos nosotros. ¿Por qué los paisas cuidan tanto ese metro? Y cuidan Medellín. Los que han ido a Medellín, en Medellín no se escucha casi el hurto, que vamos a quitarle, no. Usted habla con un país y lo orienta, mire, allá queda tal cosa, que si quiere lo llevo un momentico. ¿Por qué no podemos hacer de forma y que, referenciando eso, comenzando con nosotros que somos padres? Yo soy padre de 3 hijos. Y no le está hablando a Mayor Sánchez, está hablando a Roberto Sánchez, ciudadano de la República de Colombia, porque me preocupa la situación. Yo le decía al alcalde, son 10 municipios que están bajo mi responsabilidad, y es el único que me da problema de FOMEC. El único. Y eso que une, ya disminuyó de 20 lesiones personales en una semana, disminuyó a 2. Pero porque la gente nos tocó decirle, vamos a unirnos. Aquí no es que vamos a crear convivir, no, ni para nada, no, porque esa vaina no lleva a nada. Es cuidarlo de uno. O ustedes van a aceptar que sus hijos en su casa se estén dando en la boca, partiéndose, y ustedes hagan, y resulta que el hijo viene un hijo suyo y le pega. Nadie acepta eso, ¿cierto? Eso es lo que hay que ir proyectando ante nosotros los papás. Y ocupándolos. Mire, encontramos muchachos de 15 años ingiriendo bien. Yo le quito la bebida, lo traigo. Pero desafortunadamente, ¿sabe qué respuestas reciben los padres? Téngalo allá, que eso no me sirve para nada. Yo encuentro respuesta aquí de FOMEC y se lo he dado a conocer al personero, al secretario de gobierno y a algunos padres que el día sábado me tocó, o sea, están viendo el error del hijo, pero no lo asumen. No lo asumen. Yo creo que estaba usted ese día. No, no. Se me pareció a la persona que estaba ese día ahí. No lo asumen. Porque creen que el hijo lo tiene que arreglar o la policía o la alcaldía. No. Nosotros estamos para tener un control social. Que no se nos presenten dificultades, que no se nos presenten malestares. Por eso yo le decía a Wilson, reúname a esos muchachos y comenzamos a hablar y a crear grupos. Hombre, ustedes miran, aquí hay muchas cosas que hacer. Aquí estas empresas patrocinan muchas cosas. Aquí podemos hacer, el mejor equipo de fútbol puede salir de acá, que quite. Mira, aquí hay un oficial de la policía, que es uno de los que está ahorita en Holanda, haciendo la sirviendo de enlace con la Europol, y yo le averigué y es de Fomeque. Desde Fomeque. Y yo le decía, oiga mi coronel, pero su pueblo es Candarte, pero yo le dije, la tarea mía antes de... y aquí han salido, aquí han salido unos excelentes líderes, y Fomeque es un pueblo rico en la producción que tiene. Pero ¿por qué la tenemos que desaprovechar? Trabajadora. ¿Es que? Y resulta que el desorden lo forman son 4 o 5, los otros se dejan incitar. Mire, yo le voy a colocar un ejemplo de Wilson. Wilson reconoció el error. Y no se le ha quitado algo a Wilson. A lo contrario, ganó amigos. O no nos piñamos a veces, Wilson. Y le da risa. ¿Por qué? Porque gana amigos. Uno cuando reconoce el error y baja un momentico la cabeza, lo que hace es ganar amigos. Entonces, eso es lo que me gustaría, reunir a estos muchachos y hacer un fin de semana. Yo les venía a proponer al alcalde un fin de semana de fiesta, pero sin licor. ¿Qué licor? Una fiesta sana. No, pero, profe, volver a hacer con todos estos muchachos, pero que ellos mismos Ellos mismos control, se den cuenta que tienen control. Oiga, no podemos tomar porque estamos en el fin de semana con fiesta, pero sin licor. Y tenemos un éxito, hacer estas santidades. Pero falta el apoyo de ustedes, los padres, de todos los que estamos acá. Porque es que nosotros, por ejemplo, yo soy un ave de paso. Yo aporto mis ideas, la fecundo para que en un futuro la estemos desarrollando y queden plasmadas. Mire las locuras de Mopus. Hoy en día Bogotá, hay sitios de Bogotá que no se pueden caminar. Hoy en día Bogotá se está mejorando mucho. Ya se está acabando la calle Bronx. ¿Se acuerdan cuando estaba la calle del Cartucho? Ahorita es un parque. Pero las cosas se van disminuyendo. Pero porque nos tenemos que unir. Entonces yo les propongo a ustedes, en esta intervención, que pues discúlpeme si me he extendido, es que hagamos un trabajo en conjunto. En conjunto. Las autoridades funcionan. Mire, les voy a echar un chiste. ¿Sabe cómo trabajamos nosotros? A la par como los dan ustedes. Yo le diría al alcalde, le propongo al alcalde, ¿por qué no disminuimos el cierre de establecimiento hasta las 10 de la noche? Y todo establecimiento que esté vendiendo a puerta cerrada, se le coloca una sanción. ¿Cuál es la sanción? 30 días de suspensión. Si después viene, no, queda totalmente cerrado. Fácil, cierto, fácil. Pero resulta que ustedes tienen derecho a la recreación diurna nocturna. Diurna nocturna. Que ya no somos niños que nos llevan al parque a jugar y a correr, no. Enseñar a la gente a recrear. Entonces, por eso le decía yo a Wilson que fuera el vocero. Fuera un vocero positivo, un vocero de que. Mire, ¿se han acordado ustedes de esta reunión? Que en 5 años vamos a tener los mejores líderes de toda la región. Se van a acordar y van a contar esta experiencia. Porque es que más atrás vienen niños que están viendo este desorden. Y he notado algo, que la mayoría de los desordenados no son de Fomeque. Que día cogimos un paisano mío de Córdoba. Y que viene a ser un tipo aquí de Córdoba fumando turbas acá. Incitando a los demás a que vengan a fomentar el desorden. Eso, y los colegios igual, a veces llegan gente de por allá y los que incitan a otros estudiantes son los hijos de esas personas que llegan. Yo tengo un grupo de infancia y adolescencia que se trabaja, hemos tenido un trabajo excelente en la región con ellos, se los envío. Mira, aquí ahorita el próximo mes vamos a lanzar una campaña y les voy a traer los inflables. A mí me gusta así traer los inflables, traer el carro del ¿cómo que se llama? Infancia, el carro de policía carretera, las aulas móvil. Estoy haciendo la gestión para traer la FOMEC. Algo interactivo. Eso es lo que estamos buscando. Pero es que yo quiero que ustedes se comprometan, porque es que el municipio es de ustedes. El municipio no es de Roberto Sánchez. El municipio es de las familias tradicionales de acá. Bueno, yo no sé cuáles son las familias. Por ejemplo, ya que es el apellido del alcalde, los Escobar, por ejemplo, los Sánchez, los Lagos. Que esos son el municipio de ellos. Los Romeros, los Ramírez, los Hernández. Mire, yo le voy a contar, en la costa tienen algo que ya son muy tradicionales. Hay una tradición que hay que cuidar el nombre, el buen nombre. Eso sí tienen esos berracos costeños paisanos míos, que ellos sí cuidan ese apellido. Es que yo soy de los Sánchez, Juliado, tal, tal, tal, mi generación es tal, tal, tal, y se la cantan toditos. ¿Por qué no podemos? ¿Y por qué no podemos una cultura de cuidar este municipio? De fondo. Y esto no es dañar. Fomequeño con fomequeño. Hombre, tú estás peleando, hombre, tranquilízate, hermano, porque es que perjudicado también soy yo. Y hay un poema muy bonito que dice el comportamiento humano y es desiderata. No es más. Desiderata le dice a uno cómo tiene que andar entre la sociedad, no más. Y eso es lo que es, pues mi aporte es eso. Mi compromiso va basado en que yo no voy a dejar de hacer los operativos, porque yo no voy a dejar de inmovilizar vehículos, porque es que es una normativa a nivel nacional. A nivel nacional, yo no puedo apartar a Fomeque, porque qué tal que, ahora pongámonos a pensar que se nos accidente un hijo de uno. Hasta que no nos toquen la llaguita, no hagan la herida, no nos toquen la llaguita, no vamos a sentir las cosas. Ojalá ustedes vieran los videos que yo tengo de accidentes de moto. Ojalá usted tuviera los videos del accidente de vehículo, cómo quedan las personas destrozadas. Destrozadas. Ojalá usted viera los videos que yo tengo donde las personas se han salvado con el cinturón de seguridad y con el casco. Y ahora que están exigiendo lo de los codos, los, hemos dicho, la armadura, como le decimos nosotros, aún peor. ¿Por qué? Porque en el mundo la mayoría de las muertes ocupa el número uno los accidentes de tránsito y en moto. La OMS nos lo está diciendo. Entonces, pues, mi intervención es esa. Y crear un equipo de trabajo para mejorar a FOMEC. FOMEC es lo que quiero mejorar.